promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. La esencia. Larga vida al rock y metal. Ahora vamos a escuchar una agrupación llamada The Shadows. Antiguamente se llamaban The Drifter. ¿Ahí sí les suena? The Drifter era la banda de apoyo de Cliff Richard, aquel famoso cantante precursor del rock and roll. The Drifter cambiaron su nombre a The Shadows y han tenido 69 singles en la lista de éxitos en el Reino Unido nada más. Esta banda fueron los pioneros en el formato instrumental, solamente con 4 miembros. La banda estaba formada por una guitarra solista, una guitarra rítmica, un bajo y una batería. Abarcaron ritmos como el pop, el rock, el surf rock, las baladas. Ellos eran The Shadows y de ellos vamos a escuchar su famosa canción instrumental llamada Apache. Cuenta la leyenda que la grabación original fue de un guitarrista británico llamado Bert Whedon a principios de los años 60, la cual permaneció inédita durante varios meses. The Shadows estaban en gira con Lordan como acto secundario. La banda descubrió Apache cuando Lordan la tocó con un ukelele. Lordan pensó que la melodía encajaría perfectamente con The Shadows y la banda estuvo de acuerdo. Así que tomaron la canción, la versionaron y surgió entonces este gran éxito de The Shadows, Apache. Les comenté al comienzo de la nota que The Shadows anteriormente se llamaban The Drifter y eran la banda que acompañaba a Cliff Richard, ¿verdad? Pues bien, ¿sabías que Cliff Richard no quiso aparecer en los créditos de esta canción y él tocó una especie de tambor chino que le daba el toque de música india en los primeros y últimos compases? Así que ya lo saben, esos tamborcitos que van a escuchar ustedes en la canción las tocó nada más y nada menos que Cliff Richard. A comienzos de los años 60 también, pero esta vez en Inglaterra, se formaba la agrupación The Animals. La agrupación se trasladó a Londres, logrando reconocimiento comercial en 1964. ¿Por qué? Porque allí grabaron esta canción, llamada La Casa del Sol Naciente. Esta canción, de origen desconocido, fue tomada de una versión de folk de Estados Unidos y que con esta lograron la fama, The House of the Rising Sun. El estilo de voz de Eric Burdon, su vocalista, y la disposición dramática con los riffs inolvidables del órgano de Alan Price crearon sin duda el primer gran hit del llamado folk rock. Hay un debate en curso sobre la inspiración para versionar esta canción. Se dice que ellos la escucharon por primera vez de la voz del cantautor Bob Dylan y de ahí surgió la idea de versionar también esta canción. Repito, The House of the Rising Sun. Se cuenta que esta canción fue escrita para ser interpretada por cantantes femeninas, ya que la Casa del Sol Naciente supuestamente es una casa de citas, o lo que llamamos ahora un prostíbulo. Pero la banda de Animals la interpretó desde la perspectiva de un hombre, jugador y borracho, que cuenta cómo en esta casa perdió todo lo que tenía, incluso su vida se perdió entre el pecado y la miseria. Es la canción de Animals, House of the Rising Sun, de 1964. Pero antes escuchemos esta canción instrumental de las sombras, de Shadows, llamado Apache, de 1960. Lo mejor del rock de todas las épocas. Estás en La Esencia. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Sin duda, este es un clásico. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Entramos a los años 70 y vamos a escuchar a un músico irlandés, guitarrista, más exactamente, William Rory Gallagher, más conocido como Rory Gallagher, compositor y productor de blues, de rock, de rhythm and blues, conocido mundialmente por ser el fundador de la banda Taste y también por su exitosa carrera en solitario. Debutó como guitarrista profesional a los 15 años de edad y luego formó en 1966 el trío Taste. Tras lanzar los discos State y On the Boards, disolvió la banda por problemas entre sus miembros e inició su carrera en solitario en 1971. Lamentablemente, este músico falleció en 1995, dejando 11 discos de estudio. De ellos, escogimos el número 7, Photo Finish, o Fotografía Final. De ahí tomamos la canción Shadow Play, que es algo más o menos como juego de sombras. Es la canción que este intérprete usó siempre en sus conciertos, incluso hasta en sus últimos días de actuación. La grabaron solamente 3 músicos. Lógicamente, Rory Gallagher en la voz y guitarra, Gary McCoy en el bajo y el reconocido baterista Ted McKenna. Es Shadow Play de Rory Gallagher, 1978. De este guitarrista irlandés nos pasamos ahora a otro guitarrista, pero nacido en Ámsterdam, junto a su hermano Alex. Les hablo de Eddie, quienes se mudaron a los Estados Unidos, formaron allí una banda llamada Van Halen, formada en los Estados Unidos en 1972 en Pasadena, California. Más tarde, a estos dos hermanos se le unirían el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Van Halen alcanzó la fama rápidamente con su álbum debut homónimo de 1978, ampliamente considerado como un hit del rock and roll, alcanzando ventas en Estados Unidos superiores a las 10 millones de copias vendidas y siendo calificado en agosto de 1996 como disco de diamante. Gran parte de la fama, aunada en sus comienzos, se debe a la habilidad de Eddie Van Halen, que es considerado uno de los más influyentes e innovadores guitarristas de todos los tiempos. La banda ha tenido 3 vocalistas, David Lee Roth, Sammy Hagar y Gary Cherone. De este álbum, lanzado en 1978, como ya les dije, tomamos la canción Ain't Talking About Love, algo así como No Estoy Hablando de Amor. Esta canción la escribió Eddie Van Halen un año antes de que el álbum saliera a la luz. No la consideró lo suficientemente buena como para mostrársela a sus compañeros. Sin embargo, cuando se la mostró y la grabaron, se convirtió en uno de los sencillos y en una de las canciones más conocidas de la banda. I'm Talking About Love. No estoy hablando de amor. Y escuchemos antes a Rory Gallagher, también de 1978, la canción Shadow Play. Estás en La Esencia, solo lo mejor del rock de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. Time. Mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Oh, keep talking about love to one another. my brain. Too much love drives a man insane. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Vamos a continuar con este viaje, con esta travesía musical. Ya estamos en los años 80. Aquí llegamos a escuchar a una banda llamada Suicidal Tendencies, una banda norteamericana de hardcore y thrash metal formados en 1981 en Los Ángeles. Muchas veces son citados como uno de los grandes pioneros del crossover thrash, junto a otras bandas como Corrosion of Conformity y Stormtrooper of Death. Más tarde, esta banda, Suicidal Tendencies, incorporó elementos de thrash metal a su música hardcore. En 1983, la banda lanza su primer álbum llamado como la banda, Suicidal Tendencies, y fue uno de los más vendidos en la escena underground del punk y el metal a comienzos de los años 80. Este álbum fue descrito por la crítica como rápido, furioso y divertido. Su vocalista demuestra ser un autor y comentarista muy articulado, profundizando en temas como la alienación, la depresión y la política inconformista con inteligencia y mucho humor. En este primer álbum aparece la canción Institutionalized, cuyo video promocional fue uno de los primeros del estilo hardcore punk en aparecer en la cadena televisiva MTV. Y precisamente de este disco vamos a escuchar la canción número 6, Institutionalized, de la banda Suicidal Tendencies de 1983. ¿Sabías que en el video de esta canción aparece un desconocido Tom Araya? Por supuesto, el vocalista y bajista de Slayer hizo en este video un pequeño cameo. De 1983 nos pasamos a 1987, una banda que se formó en el oeste de los Estados Unidos por el vocalista Lenny Wolf, proveniente de Alemania. Me refiero a Kingdom Come. El sonido de Kingdom Come era muy familiar al de Led Zeppelin, al punto que algunos de los que escuchaban por primera vez a esta banda pensaban que era la reunión de Led Zeppelin. El primer sencillo de la banda, Get It On, fue un gran hit en las estaciones de radio, sobre todo en los Estados Unidos, e incluso el álbum, llamado como la banda, ganó disco de oro. Kingdom Come se formó en un inicio por los que posteriormente serían parte de la banda Warren. Hablo de Rick Steyer y James Kotak. Ellos tocaron en los álbumes Kingdom Come y el álbum In Your Face. James Kotak, por cierto, también tocó con Scorpions. Pero eso es otra historia. La historia que quiero contarles, sí, es la de Get It On, muy interesante por cierto. Les comento rápidamente cómo es la historia de esta canción. Al terminar la grabación volaron hacia Nueva York para hacer la mezcla en los estudios Electric Lady, la que fuera propiedad de Jimi Hendrix. Durante la sesión de mezcla de esta canción, Get It On, una leyenda del negocio de la música pasó por ahí para saludar. Le gustó tanto la canción y preguntó si podía llevarse un cassette. De una u otra manera, la cinta terminó en una estación de radio en Detroit, donde tocaban la canción sin el consentimiento de la banda y tampoco sin el consentimiento de la disquera, por supuesto. Parecía increíble, pero otras estaciones de radio grabaron la canción al aire, ya que aún no salía ni siquiera el disco. La revista Album Network hizo un reportaje sobre una misteriosa banda que mantenía ocupadas las líneas telefónicas de las estaciones de radio. De pronto, una semana después, todas las estaciones de rock de los Estados Unidos estaban tocando Get It On. Kingdom Come ganó disco de oro antes de que la disquera o la banda discutieran sobre cuál sería su primer single. Es la historia de Get It On de esta banda Kingdom Come de 1988. Pero antes, escuchemos a Suicidal Tendencies de 1983, la canción Institutionalized o algo parecido. Estamos en La Esencia, el programa que te muestra solo lo mejor de los últimos años en el rock and roll. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Sometimes I try to do things and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. They're like, I try hard to do it, and I like take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. It's leaving me alone, I'll figure it out, you know, I'm just working on myself. And they go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know, and you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. But they just keep bugging me. They just keep bugging me. There's pills on the side. It's gotta be a suicide. So come and bring what's inside. You won't have any sense. I pray what you can see the way. I'm not crazy. Here's the desire. The other one is crazy. Here's the desire. You're trying to be crazy. Here's the desire. They take me in an institute. Cause that was the only solution. Give me the professor. To take me from the enemy myself. I was in my room, and I was just like staring at the wall, thinking about everything. But then again, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. Then she started screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay, I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay, I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking, you're on drugs. Normal people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi. Just one Pepsi. And she wouldn't give it to me. Just a Pepsi. He went through it with a C. Not really back to see a C. Just yucky, just lazy. It's the good girl, I'm crazy. I'm not crazy. Here's the desire. You're the one that's crazy. Here's the desire. You're trying to be crazy. Here's the desire. They stick me in an institution. That was the only solution. I didn't need a professor. I'm protecting from the enemy myself. I was sitting in my room, and my mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're going to hurt somebody. And we're afraid you're going to hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy. When I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say you're gonna think for crazy, leave your suffering at my face. By the time they think my head, mentally I'll be dead. I'm not crazy, here's the desire. You're the one that's crazy, here's the desire. You've got to be crazy, here's the desire. They take me in and it's just a set of ones. The only truth you can give me is a professor. I'm just taking from the enemy myself. Doesn't matter, I'll probably get hit by a car anyway. El poder del heavy metal está siempre presente en la esencia. Come in a long, long way to be. Bueno, estamos en los años 90 y aparece aquí una banda llamada Sabotage. Es un grupo estadounidense de heavy metal fundado por los hermanos John y Chris Oliva en 1979. La banda es reconocida por grabar algunos álbumes conceptuales. Los orígenes de la banda son atribuidos al heavy metal clásico, influenciados lógicamente por bandas como Judas Priest, Iron Maiden, Dio, Black Sabbath y Rush. Lo que se puede apreciar claramente en su álbum debut. Lamentablemente, el guitarrista Chris Oliva falleció en un accidente automovilístico en octubre de 1993. Y precisamente quisimos tomar este álbum, el número 7 de la banda, porque fue el último que grabó Chris Oliva. El álbum se llama Edge of Thorns, algo así como El filo de las espinas, lanzado en abril de 1993. 6 meses después del lanzamiento de este disco es cuando Chris Oliva sufre un aparatoso accidente y lamentablemente fallece. De este álbum vamos a tomar la canción Damien. Hablamos de Sabotage. De 1993 nos pasamos a 1997. Allí una banda finlandesa de power metal llamada Stratovarius lanza el álbum Visions, su sexto LP. Esta banda, Stratovarius, se formó en 1984 y desde su formación han lanzado 15 álbumes de estudio, 4 DVDs y 5 álbumes en vivo. En su historia, la banda ha pasado por muchos cambios caóticos en la formación. Desde 1995 no queda ningún miembro fundador en la banda. ¿Qué les parece? Actualmente, el miembro más antiguo es el cantante Timo Kotipelto, quien se incorporó en 1994. Este álbum, repito, llamado Visions, contó con una recepción muy positiva y contó con canciones notables como Kiss of Judas, Black Diamond y la canción principal Visions, una epopeya de 10 minutos que fue su canción más larga hasta ese momento. Black Diamond se ha convertido desde entonces en una de sus canciones más reconocidas y se ha incluido en casi todos los setlists en vivo desde su lanzamiento, y es precisamente esta canción la que vamos a escuchar, Black Diamond, de la banda Stratovarius, 1997. ¿Sabías que la banda, antes de llamarse Stratovarius, se llamaba Blackwater? Así es, esto fue en su fundación en 1984. Entonces, escuchemos a antes de Stratovarius a la banda Sabotage con la canción Damien del disco The Edge of Thorn de 1993. La Esencia, el programa que te muestra solo lo mejor del rock de todos los tiempos. El poder de los 90 en la esencia. Jimmy! otra obra maestra en la esencia. We'll be right back.

Esta banda de thrash y groove metal se formó en 1985 en Phoenix, Arizona. Después de varias grabaciones con Metal Blade Records, firmaron con The Hollywood Records por un corto periodo para luego regresar a Metal Blade y continuar así su carrera. En el año 2000, la banda se separó, pero se reunió de nuevo en el año 2007 y hoy continúan su camino. Es Sacred Reich con Awakening. Sacred Reich, una banda que tantos mensajes sociales en su música y letras nos dio desde sus inicios en 1985, como ya les dije, hoy vienen a tocarnos un punto más sensible, como lo son las cosas positivas que hay en el ambiente y no sabemos apreciar. Phil, el vocalista, nos dice: hay mucho miedo, ira y división por ahí. Al mismo tiempo, hay muchas cosas bellas e increíbles sucediendo justo delante de nosotros, día tras día. Si elegimos ser optimistas, enfocarnos en cosas positivas y entender que todo es temporal, podemos disfrutar de nuestra vida y ser más amables y cariñosos los unos con los otros. Es más o menos el mensaje que quiere traernos Awakening, la canción de Sacred Reich con su vocalista Phil. Our Mistress, nuestra amante, es más o menos la traducción. Esta banda inicia su camino en el año 2014 en Puerto Rico, cuando Axel Camaño decide mudarse a Orlando a finales del año 2019 en busca de mejores oportunidades. Our Mistress se encuentra formado por dos músicos, Alex Camaño en la voz, quien es el escritor principal de las letras de las canciones, y Bart Blythe en la guitarra, compositor principal. Our Mistress con un integrante venezolano de Valencia, estado Carabobo, llamado Gabriel. El sonido de la banda podría describirse como una combinación entre gustos de ambos miembros de la banda. Toques melódicos y suaves, cargados también con un death metal melódico, que nos recuerdan a bandas como In Flames y otras bandas de metalcore como Trivium y Killwish, Engage y Bullet for My Valentine, siendo estas las principales influencias del guitarrista. Así que los vamos a dejar entonces, finalizando esta década, con una nueva canción, Just Memories, solamente memorias. Pero antes, vamos a escuchar a la banda de thrash y groove metal Sacred Reich. Y tenemos otra sorpresa también, ya que el cantante Phil de Sacred Reich nos va a dar un pequeño pero afectuoso saludo. Óiganlo. Les habla Phil de Sacred Reich. Saluda. El rock más perfecto del siglo XXI. En la esencia. Yeah. Los nuevos valores del rock están aquí, en la esencia. This is why I

fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. El amor está en camino. Es la canción con la cual terminamos el programa de hoy. Love is on the way. Es una power ballad interpretada por la banda de rock estadounidense Saigon Kick, incluida en su segundo álbum de estudio, The Lizard, de 1992. Se trata de una balada acústica escrita y producida por el cantante y guitarrista Jason Bieler. La canción fue todo un éxito, logrando escalar la posición número 12 en las listas Billboard Hot 100. Así que con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Esto fue La Esencia. Esto sí es música. Let the feelings